Bueno, amigos, comenzamos esta misión de Al Borde del Abismo con Pete Townshend, que nos dice que todos los grandes vaqueros tenían los ojos achinados. Pete Townshend. Con este tema que se llama Stardom in Acton, algo así como el estrellato en Acton. Acton es un, bueno, es un barrio londinense, como el propio Pete Townshend. Bueno, él es de Chiswick, de donde nació, pues hace algo así como 71 años, 73 años y un día, el 19 de mayo del 45. Aquí, pues, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y Pete Townshend, archiconocido como guitarrista, por supuesto, de Who. Aquí en su LP solitario del año 82, All the Best Cowboys Have Chinese Eyes, algo así como todos los mejores cowboys. Por ejemplo, John Wayne, pues tenía los ojos así como rasgados, achinados. Y aquí estaba este álbum, que por cierto, incluso lo llegó a hacer... Llegó a hacer una mini película así, tipo videoclip extendido. Bueno, Happy Birthday, Pete Townshend. Y bueno, no resistimos a seguir con Pete Townshend, esta vez con su banda, con The Who. Y viene a la siguiente sección del programa, el 2x1. Ya sabéis, temas diferentes con el mismo título. Y viene Pete Townshend con The Who. Y bueno, con un álbum. De hecho, los dos álbumes que van a sonar a continuación son dos álbumes que tienen en común. Son de diferentes bandas, pero tienen en común que son el álbum menos apreciado por la propia banda. No quedaron muy contentos. Y en este caso de Who, también año 83, si no me equivoco, un poco más o menos, pues desde su álbum It's Hard, es fuerte, es duro, salen ellos ahí, bueno, pues con un chaval de fondo jugando a un videojuego. Ahí está Kenny Jones ya a la batería, The Small Faces, ya Keith Moon ya había fallecido, por supuesto Roger Daltrey a la voz, John Entwistle al bajo, y el propio, bueno, Pete Townshend componiendo este tema que da título al 2x1 de hoy. Peligroso, Dangerous, ya sabéis, temas diferentes con el mismo título, 2x1. Y dejamos con The Who y Dangerous, peligroso. Yeah. Estaba el peligroso Union, el EP de Yes. Después de Who, pues el álbum más aborrecido por los propios Yes, más que nada porque, bueno, este Union fue un extraño proyecto en el que, bueno, se unieron las dos formaciones más clásicas que tuvieron hasta el momento. Y bueno, a la hora de grabarlo, pues fue un poco inconexo e incluso algunas pistas que grabaron originalmente ellos se borraron. Aquí el productor Jonathan Elias, digamos que por un lado era Anderson Bruford Wyman and Howe, con el bajo de Tony Levin, que suena aquí en este tema. Dangerous eran de Anderson Bruford Wyman and Howe, que iba a ser el segundo álbum de ellos, con el bajo de Tony Levin, aunque Chris Squire, el bajista original de Yes, pues sí, aquí hacía coros. Y bueno, en el resto del álbum, bueno, pues distinta. Bueno, por otro lado estaban los Yes de Trevor Rabin y Alan White y Tony Kaye, por ejemplo. Y bueno, pues a la hora de grabarlo, pues se suplieron pistas por otros músicos de estudio. Por ejemplo, en este Dangerous aparecen las guitarras de Jimmy Haun, un guitarrista zurdo que aparece, bueno, también ha tocado con gente de Yes en proyectos como Yoso y Circa. Bueno, para esta base Dangerous, peligroso, que tenía también Looking the Light of That You Are Searching For. Mira, busca la luz que tú estás buscando, algo así, una reiteración. Con que dejamos estos dos álbumes, el It's Hard de Who y el Union de Yes, que bueno, que pese a todo, bueno, tienen su aquel, aunque a ellos no le guste mucho, a los propios músicos. Y ya sabéis que es que a veces se mete uno en peligro, se mete en juegos peligrosos. Dangerous Games. Dangerous Games, Juegos Peligrosos, dando título al tercer álbum, año 86, de Alcatraz, la banda heavy de, por supuesto, de Mr. Graham Bonnet. El tercer álbum y tercer guitarrista. En el primero estuvo Ingrid Malmsteen, en el segundo Steve Vai, en este tercero, pues, un menos reputado, a lo mejor Danny Johnson, pero bueno, un fantástico guitarra también. Y compositor, componía la letra y música de este tema, que ha sonado Dangerous Games. Y bueno, ahí estaba, por supuesto, Graham Bonnet, Gary Shee al bajo, Jan Uvena a la batería y Jimmy Waldo a los teclados, que últimamente ha vuelto a la banda de Graham Bonnet. Dangerous Games, año 86, los Alcatraz, fantásticos. Y seguimos en la bola del abismo y vamos con, bueno, con un álbum que estamos repasando poco a poco estas semanas, el disco de UFO de versiones de Salentino Cats. Y bueno, y hoy toca oír a la banda de Phil Moss con Vinnie Moore a la guitarra, por cierto, aquí tocando el Sly, pues haciendo una versión ni más ni menos que de ZZ Top, ZZ Top, un tema creo que del Río Grande Mood, si no me equivoco, llamado Just Got Paid. Tan solo paga, o está pagado, no sé, no sabemos. Bueno, el tema está pagado, lo podéis aquí lo podéis oír en Onda Latina completamente gratis, en el borde del abismo. Ahí os dejamos con UFO y su versión de Just Got Paid de ZZ Top. The ground I was on the run. Have one good hand, the other behind. You can have yours, just give me mine. And a hound dog barking in the black of the night. Stick my hand in my pocket, everything's alright. Bueno, amigo, fantástica la guitarra inconfundible de Billy Gibbons, de ZZ Top. Se la he escuchado la versión que han hecho UFO de un viejo tema suyo, Just Got Paid, acabo de cobrar, nos han traducido por aquí. Pues este fantástico I Need You Tonight, Te Necesito Esta Noche, del año 83, de su... Bueno, el álbum, después de ser unos veteranos de muchos álbumes a sus espaldas, pues que los puso en la cumbre del éxito, el Eliminator. Y bueno, pues siempre es bueno recordarlo con temas como este, I Need You Tonight. Y por cierto, también celebrar que Dusty Hill, el bajista, pues también cumple años. También creo que los también nos cumple el 19, pero bueno, hemos aprovechado. Billy Gibbons, guitarra y voz, Dusty Hill y sus grandes barbas, bajo y voz también en algunos temas, y Frank Beard a la batería. ZZ Top, fantástico trío sureño. Y bueno, vamos ahora con el momento en el borde ahora mismo, el momento Macarra y el momento Hortera, y bueno, os explicamos un poquito. Un tema que nos trae nuestro departamento de Onda Latina de Parecidos Razonables, un departamento que abrió nuestro amigo Alberto de Calmaria, esos temas que tienen un parecido con otro sospechoso incluso, homenaje, plagio, ya sabéis, la eterna disyuntiva. Y vamos con un tema, digamos el tema original, o no es el original, pero aquí, bueno, sí es una versión, porque así lo acreditan, de un tema llamado originalmente Give Him a Great Big Kiss, dale un gran beso, dale un besazo. Es un tema original de las Anguilas, y aquí le vamos a escuchar una versión del año 84 de una señorita llamada Tracy Ullman, que sacó nada más que dos LPs, unos dos LPs, bueno, pues muy, muy retrospectivos, en el sentido de mirando mucho al rock and roll y al soul de los 60 y de los 50. Y bueno, les están por aquí indicando alguna cosa. Sí, en efecto. Y bueno, pues vamos a escuchar la versión que hacía Tracy Ullman, por cierto, más famosa últimamente, y también a lo mejor la conocéis más porque fue actriz. De hecho, trabajó en una película, Granujas a Todo Ritmo, algo así. O de medio pelo, Granujas de medio pelo, con Woody Allen, y bueno, tiene su propio show televisivo en Estados Unidos, donde incluso aparecieron los Simpson en sus comienzos. Y bueno, pues vamos con Tracy Ullman, con lo que más me gusta, su carrera musical, solo dos LPs. Este es el segundo, el You Caught Me Out, más atrapado. Y aquí está esta versión que vais a decir, bueno, es un tema, como digo, original de las Anguilas, donde, bueno, es el tema, el típico tema adolescente de que te gusta un chico o una chica, depende, bueno, a cada uno que le guste lo que quiera. Es que antes en el siglo XX era más fácil de adivinar. Y bueno, pues eso, la inseguridad, me hará caso, hablas con los amigos, las amigas, etcétera. Y bueno, ahí está Tracy Ullman haciendo esta recreación de este Give Him a Great Big Kiss, de dale un besazo, de original de Anguilas, Tracy Ullman. Yeah. A ver si encontráis el parecido. When I sound in love, you best believe I'm in love, LUV. Dancer? What do you mean, is he a good dancer? How does he dance? Close. very, very close. Burning, esta, bueno, esta, este tema archiconocido es especial, que bueno, ellos aquí lo firman como propio, está, bueno, Toño Martín a la voz, Pepe Risi y Cifuentes, que bueno, que lo toman como propio el tema, pero bueno, no deja de ser un parecido más que razonable con el original de las Anguilas, incluso reproduciendo esa pequeña conversación ahí con los amigos y tal, que bueno, como lo hacía Tracy Ullman con su propio coro ahí con Mandy Dixon y Alison Thomas. Bueno, pues bueno, os queda la duda. Bueno, decir que en el original del Boulevard, que es donde viene este tema, es especial. Como os acabo de decir, lo firman como propio, aunque luego en el directo de Burning, que lo canta ya Johnny Cifuentes, pues lo viene como versión Burning. Bueno, No menciona al autor, que era Shadow Morton, que es el que componía para las Anguilas, pero bueno, este momento 100% Macarra y 100% Ortega, que siempre ha ido un poco ligado, ¿por qué no? Tiene su gracia. En el borde del abismo estaba la versión de Tracy Ullman y la de, bueno, el especial de Burning. Fantástico recuerdo. Y bueno, ya en la recta final casi, pues hemos tenido aquí al departamento técnico de Onda Latina trabajando arduamente en la máquina del tiempo, esta que usamos a veces, y nos vamos ahí pues como 50 años atrás. Nos vamos al Hotel Railway de Londres, que en los sótanos tiene un club musical llamado Clues Click, y nos vamos al 14 de mayo del 68. Bueno, pues ahí se grabó un álbum que vamos a escuchar a continuación, que se llamó Undead, no muerto, es decir, vivo, mejor imposible denominar un LP en directo y una banda así, formada por voy a ver la foto para que me venga el nombre: Chick Churchill a los teclados, Rick Lee sin K, Rick Lee a la batería, Leo Lyons al bajo y un tal Alvin Lee a la guitarra y a la voz. Ahí os dejamos con Ten Years After en directo, 14 de mayo 68, en el Club's Click. Puedo estar equivocado a veces, pero no estoy equivocado siempre. I be wrong, but I won't be wrong always. Pues eso, Ten Years After. Are you ready down there? Yes, sir. You are? Well, what is it, gentlemen? As you know, this is going on to the air. If I speak like a Cockney, maybe the Americans think that everyone talks like a Cockney. If I speak like that, it sounds so forced. But they've asked me to say 10 years after. 10 years after! Yeah. Thank you indeed, yes. Screen Disaster. No sé si se habrán equivocado en alguna nota, pero vamos, ha sonado todo perfecto. I may be wrong, but I won't be wrong always. No me puedo equivocar siempre. Pues yo creo que en ni una. Bueno, nosotros dejamos el... cogemos la máquina del tiempo, nos volvemos ya aquí, dejamos el Klux Klicks en el hotel, en los sótanos del Hotel Railway. Por cierto, ¿qué humo había ahí? No sé, ¿no había ley antitabaco en los 60 en Inglaterra? ¿No? Bueno, pues ya estamos aquí en el estudio número 1 de Onda Latina y solo nos queda, pues eso, despedirnos. Espero que hayáis disfrutado de esta horita de rock and roll surtido y variado. Y algo de pop también, no, tampoco está mal. Y solo desearos que paséis feliz semana y felices sueños. ¡Hasta pronto, amigos! Latina. Sí, Churchill órgano. Señores After, amigos, nos dejamos con la repetición de Libertonia Jazz.